Job. Así que estamos ya en qué capítulo, recuerden ustedes, ¿no? ¿Qué? ¿En cuál? Sí. Vamos a tener aquí cosas muy interesantes. Y para muchos de ustedes van a decir, yo nunca escuché eso. A mí no me importa que usted no escuchó, yo tampoco. Lo que yo voy a decir hoy, yo tampoco, nunca escuché eso. Pero tenemos que atenernos a la palabra. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, a medida que avancemos, que no hay por qué temer. Es todo bíblico. Así que, ustedes saben lo que ya hablamos la vez pasada ya también acerca de la maldición y del día que nací y todo eso. Vinieron tres amigos. En realidad había un cuarto después. Ellos eran Elifaz. Él habló tres veces. Cuídense mucho de esos que hablen muchas veces. Bildad habló tres veces. Sofar habló dos veces. Eliú habló una vez y Dios habló una vez. En todo este tramo del drama que vivía Job. Ahora vamos a escuchar entonces a Mr. Elifaz. Vamos a analizar sus palabras, lo que él dice. Así que para eso leamos los versículos 1 al 4 del capítulo 4. Solamente esos pocos versículos. Entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, si probáramos hablarte, él está hablando en plural porque están los otros amigos de él, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas y ahí continúa, que decían, etc. Bien, vamos a, para completar el versículo 4, al que tropezaba y esforzabas las rodillas que decaían. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa aquí. Ya estas palabras son suficientes para darnos cuenta de que estamos frente a un interesante speaker, un interesante orador. Se llama Elifaz. Primero, reconoce que las palabras que ellos puedan decirle, Elifaz reconoce, serán molestas. No es para discursos, por decirlo así. Está sufriendo mucho. Al mismo tiempo, hace esta pregunta. ¿Quién podrá detener las palabras? ¿Nunca le pasó a ustedes que ustedes querían hablar y hablar y cuando comienza a hablar nunca paran ya porque no quieren que alguien interrumpa su pensamiento? Eso ocurre siempre. Todos somos así. Pero es mejor escuchar que hablar. Pero muchas veces nos equivocamos y creemos que todo el mundo nos quiere escuchar. Entonces queremos hablar. ¿Por qué Elifaz admite que es difícil juzgar a un hombre del calibre de Job? Era, y él tenía razón. La respuesta aparece en los versículos 3 y 4. Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas, por supuesto, débiles o, como dice aquí, decaídas y cosas por allí, que decaían. Bueno, Elifaz admite que Job era una clase de persona que enseñaba a muchos. No olvidemos que Job, y seguramente los otros también, eran jueces. Cuando en la Biblia se dice a la puerta, junto a la puerta, es la puerta de la ciudad, porque la ciudad estaba amurallada, y ahí estaba la corte, es decir, estaban ellos juzgando. Probablemente no había nada famoso así, grande, habitaciones con aire acondicionado, con teléfonos, con secretarias, nada de eso. Muy probablemente estaban afuera y la gente venía con sus problemas y el que venía, primero que llegó, primer servido. First come, first serve, dicen en inglés. Usa mucho eso. Fortalecías a los débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras. Hijo, no era Elifaz, admite todo esto. Esforzabas las rodillas que decaían. Bueno, cuando preguntaron a Churchill, que era un gran tipo inglés, pero a Churchill Jr., porque él tenía un hijo, el hijo nunca se destacó. Le preguntaron cómo era tener a un padre como su papá era. Y él dijo, al lado de un árbol grande es difícil que un arbolito crezca. Y con eso dijo todo. Muchos por el apellido creían que era un gran tipo, Churchill, hijo. Pero no, él dijo yo, al lado de ese árbol tan grande. Y la razón es porque un árbol muy grande impide que el chico crezca. Y dos razones, uno demasiada sombra y otro toda la savia la absorbe el grande. Y al chico no le queda mucho, entonces si crece va a crecer muy lentamente, si es que llega a crecer o se seca. Parece que al menos superficialmente Elifaz admite la grandeza de Job. Por ahora quedemos con eso. Da la impresión que Elifaz admite que Job es un hombre destacado. Luego expuso brevemente los méritos de Job. Enseñabas a muchos, fortalecías a los débiles, tus palabras enderezaban a los que tropezaban y esforzabas las rodillas de los que decaían. Eso es un gran hombre. O sea, Elifaz admite que eso era lo que Job hacía. Y como dice la paráfrasis, a los débiles o vacilantes y a quienes yacían decaídos o tentados a desesperar, a esos Job ayudaba. Por todo esto, Elifaz como que reconoce su incapacidad para predicarle a Job. ¿Qué te voy a decir? Estás sufriendo, tú estás muy por encima mío. Sin embargo, había dicho también un poco antes, ¿quién podrá detener las palabras? Es decir, yo tengo cosas que tengo que decirte y lo voy a decir, pues yo no puedo aguantar. Así que, te guste o no, yo igual te lo diré. Ahora, ¿en qué dirección va Elifaz ahora? Vean los versículos 5 y 6. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Piensen un poco en estas palabras. Lo que Elifaz trata de comunicarle a Job, que, digamos, bien, amigo Job, aconsejar, ayudar, orientar, animar y sostener a alguien en sus sufrimientos, es una cosa. Le está recordando a Job como que Job es un nene que tiene que aprender. ¿Qué ocurre? Yo estoy imaginando lo que realmente Elifaz dijo. ¿Qué ocurre cuando a uno mismo le sucede algo tan calamitoso como el caso tuyo? Si fuera alguien otro, tú tendrías palabras para aconsejarle. Pero ahora tú estás en la condición que necesita consejo. Y yo me pregunto, ¿y Elifaz por qué no le das los consejos? Bueno, tal vez Elifaz me diría, espera, continúa con la lección. Bueno, lo vamos a hacer atendiendo a Elifaz, lo que él quiere. ¿Te funcionan los consejos que diste a otros? Tú dabas buenos consejos y animabas a otros. ¿Ahora no te van a funcionar si funcionaron a otros? ¿Encontraste la fortaleza para algo en alguien? Bueno, este amigo le está acusando a Job cuando dice, «Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas». Y para rubricar mejor sus palabras, añadió, «Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas». Bueno, luego, Elifaz comienza con sus acusaciones. Directamente, es tan fácil acusar a una persona que sufre. Ah, ya tiene, él merece. Quién sabe cuántas veces se escondió pecados, ahora salió a luz todo. Es muy fácil. Vamos a los versículos 7 al 12. Recapacita ahora. ¿Qué? Escuchen esto. Yo cuando leí eso, dije, ¿qué cuate es este? ¿Qué inocente se ha perdido? A ver, inviertan eso. ¿Qué está diciendo él? Si fueras inocente, no te pasaría esto. ¿Tenías razón, Elifaz? No, porque ya conocemos toda la historia. Pero hay que reconocer que Job nunca leyó el libro de Job. No existía. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Así que, con razón que dijo que no puedo aguantar, tengo que hablar. Pero qué habladuría. Como yo he visto, yo me imagino el rostro de él, medio así, bien sospechoso. Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Job 4, 7 al 12. Vamos a tomarnos muy en serio todo lo que sigue, porque es verdaderamente muy interesante. Aquí Elifaz le sugiere a Job para que recapacite sobre una pregunta que lanza a continuación, y es esta: ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? La primera parte podemos tomar como querramos, pero en la segunda parte va directamente a Job, porque Job fue destruido. Sus bienes, sus hijos, sus animales, sus casas, todo fue destruido. Y entonces él dice, ¿se ha dado algún caso donde han sido destruidos los rectos? Como diciendo, si no tuvieras culpa, estás escondiendo algún pecado, si fueras recto, nunca serías destruido. Pero como no eres recto, aquí tienes. Tienes lo que mereces. Yo nunca escuché estudios sobre Job, así detallados. Pero me imagino que cada predicador tiene su punto de vista, o sea, enfoque. Yo preferí enfocar en esta dirección y analizar. Cuando un presidente, por lo menos en algunos países, tiene un discurso, él habla y habla y habla y habla y habla, y si ustedes están escuchando la radio, inmediatamente vienen, porque hay alguien ahí que está tomando nota de lo que él dice, y analizan entre dos o tres, mira, él dijo tal cosa, escucha, y ya sale la voz del presidente, él dijo tal otra cosa, y esa es la forma como se hace para poder hacer un análisis de lo que el presidente acaba de decir. Bueno, aquí tenemos un caso que tenemos que analizar las palabras de Elifaz. Él no es ningún presidente, nada. Él pretende ser amigo de Job, pero póngale comilla a amigo. Yo no veo que un amigo actúe así. Si eres inocente, tal cosa no podría pasarte. Los rectos nunca son destruidos. Eso es lo que decía él. Eso no es cierto. Estas preguntas retóricas, decimos retóricas para aquellos que no entienden lo que significa, es cuando la pregunta en sí es una respuesta. Pero se hace la respuesta en forma interrogativa. Bueno, Elifaz usa una lógica sin sentido. 8 al 12. 8 al 12, fíjense. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Hasta aquí el versículo 12, o sea, 8 al 12. Mientras escuchamos a Elifaz, porque yo acabo de leer lo que él dice, nos parece uno de esos televangelistas de nuestros días. Es decir, que para el verdadero, sincero, auténtico cristiano, todo tiene que andar bien. Si anda mal, es porque no eres buen cristiano. Buena salud, bastante dinero, en el banco, por supuesto, porque no va a tener en la casa. Ofrendas millonarias para su ministerio, comilla. Prestigio en la sociedad, que lo inviten cada tanto a la Casa Blanca para que tenga el desayuno con el presidente. Eso es bueno. Tanto es así que cuanto más ecuménico y lisonjero sea, con mayor frecuencia será el consejero de los altos dignatarios del Estado. Ahí está. Parafraseando las palabras de Elifaz, tenemos lo siguiente. ¿Sabes, Job? Tú eres un inicuo. Pero él no usó esa palabra, para él, demasiado dura. Pero aparentabas el mejor ciudadano de la tierra. Por eso dijo estas palabras literales. Los que aran iniquidad siembran injuria, o los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Vas a cegar lo que sembraste. Sembraste hipocresía, parecías muy bueno. Todo lo que sembraste ahora tienes. Así que, Job, no te preocupes y no eches la culpa a nadie y no vengas con el cuento que eres inocente. No lo eres, porque esto no se da en el mundo. Elifaz parece tan reverendísimo y tan sabio, hasta filósofo un poco. Lo que te ocurre es que estás cosechando justamente lo que sembraste. ¿Qué de raro hay en esto? ¿Acaso no conoces este principio? ¿Te das cuenta de que Dios trajo a luz al verdadero Job? Ahora sí sabemos quién es Job, decía Elifaz. Ahora leamos esto mismo en la paráfrasis, versículos 6 a 9. Me gusta cómo está aquí. En un tiempo como este, ¿no debería tu fe en Dios ser todavía tu confianza? Era exactamente eso, que él tenía la confianza en Dios. ¿Acaso no crees que Dios cuidará de los buenos? Ponte a pensar. ¿Viste alguna vez una persona genuinamente buena e inocente que haya sido castigada? La experiencia enseña que los que siembran pecado y problemas son quienes los cosechan. Mueren bajo la mano de Dios. Ahí está. Luego Elifaz, para darle más valor a su sabiduría, de nuevo comillas, pensando que está declarando profundas y nuevas revelaciones, usa estos ejemplos. Elifaz prácticamente lo declara muerto por ser hipócrita. Versículo 9 dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Y no es solamente perecer, sino deshacer totalmente el cuerpo, tal vez volverlo a ceniza. Ahora, ¿qué pretende decirle Elifaz en los versículos 10 y 11? Escuche. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Esto es los versículos 10 y 11. Lo que él dice es que, aunque los malos sean fieros, rápidos, fuertes, como los cachorros de león, serán quebrantados y destruidos. Así que, no pienses, Job, que siendo tú tan exaltado, nada te va a pasar. Ya lo tienes. Los malos, como leones viejos e inválidos, morirán de hambre. Ese eres tú, el león viejo. Esto es lo que te está pasando. Así que, ya tienes. La pregunta es, ¿de dónde obtuvo Elifaz todo este conocimiento? Esto sí que es interesante. Yo quedé sorprendido de la exactitud de este texto con lo que ocurre en nuestros días. Leamos 12 al 17. 12 al 17 dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. ¿Se imaginan ustedes? Todos los huesos están haciendo ruido como si fueran huesos secos en una bolsa y usted los está moviendo. Y al pasar un espíritu, mire lo que dice, al pasar un espíritu, con minúscula espíritu, por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Quedó como erizo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, o sea, ese espíritu ya ahora es fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía. Ahí está lo que le decía ese espíritu, ese fantasma, lo que fuera. Porque queremos saber de dónde obtiene él la sabiduría. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Hasta aquí, 12 al 17. Bueno, Elifaz admite que él tampoco sabía explicar el porqué de los sufrimientos que azotaban al justo Job. No entendía. ¿Cómo es que luego pudo comprender todo este cuadro? Bueno, él dice, vamos a tomar las palabras de él en forma totalmente literal: en imaginaciones de visiones nocturnas, como el sueño cae sobre los hombres, o cuando el sueño cae sobre los hombres, versículo 13. Ahora, ¿será que Dios le reveló todo cuanto él estaba diciendo? Esa pregunta sobra, es inútil. Sin duda Dios permitió que él recibiera estas, comillas, revelaciones, pero eso no significa que provenían de Dios, porque hay que tener cuidado. Aquí alguien dirá, bueno, ¿usted no cree que las palabras de Elifaz fueron inspiradas? Sí. ¿Quién lo inspiró? Es otra cosa. Dios permitió que se escribieran y que él dijera lo que dijo. Y escuche, bueno, Elifaz nos cuenta cómo sucedió. Y le está contando a Job. Le dice, mira Job, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu, no habla de Dios, por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Versículos 14 al 16. Así que el cabello, en vez de estar así, peinadito, estaba todo así. Todos los cabellos, todos los pelos parecían punzantes. Una vez un predicador contó, yo lo tenía por ahí, no tengo, que había un hombre que no conocía al Señor y tanto querían, tenía un hijo chico que quería que conozca al Señor, el hombre no quería saber nada, la esposa también y todo. Y él había escuchado la palabra y el pastor de la iglesia fue a visitarlo. Yo le voy a decir lo que tal como él cuenta, yo no estoy agregando nada. Cuando llegó el pastor, era en la época cuando andaban con ese sobre todo, y ahora ya no hace falta allá porque el auto tiene calefacción y todo eso, la gente se abrigaba mucho y bueno, iba a caballo y todo eso. Y era de noche porque el hombre se estaba muriendo y lo llamaron que venga para que esté con él y que a lo mejor a última hora se va a arrepentir. Entonces el chico, que tenía como 5 años, ya sabía algo del infierno y todo esto. Llega el pastor y le dice, pastor, ¿mi papá va al infierno? Es muy difícil contestar a un chico así. Pero cuando llegó el pastor a la pieza donde estuvo allí, en el dormitorio, dice, yo nunca he visto un cuadro así. Cuando vine, le hablé, él se resistía. Y después dice, Ya vino, y estaba temblando. Él vio algo que ellos no vieron. Y su cabello todo se estaba incrustando en la parte trasera de la cama. Yo no lo puedo creer. Dice, exactamente eso ocurrió. Y murió así. Así que la pregunta sobraba, la del chico. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, en el 14. Al pasar el espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, versículo 15. Y como remache, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, versículo 16. Era un personaje con el que Elifaz nunca había tenido contacto. Y ahora este es el personaje que lo inspira. Y lo que él dice proviene de esta misma fuente. ¿Quién era ese personaje en la experiencia de Elifaz? Bueno, en primer lugar, si queremos descubrirlo, debemos recordar cómo comenzó todo este drama. En el capítulo 1, versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Bueno, y usted dirá, bueno, aquí no encuentro nada. La pregunta es, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Porque no tenemos problema para saber quién es Satanás, porque con él tenemos problema todos los días. Así que ese no es el problema. Bueno, si uno lee por primera vez la Biblia, va a decir, bueno, habrán sido los ángeles, tiene razón, pero ¿cuáles? Porque un tercio de ángeles son demonios. Ah, no, pero ellos no se van a llamar hijos de Dios. Sí, señor, ellos se llaman hijos de Dios por creación. Dios los creó. En ese sentido, ellos son hijos de Dios. Pero son los que se rebelaron, o sea, conocidos hoy como demonios. Así que hay que tener en cuenta el versículo 6 de Job 1. Si queremos entender bien lo que Elifaz quiere decir de esos espíritus que se le presentaron. ¿Y qué ocurrió cuando él se sublevó contra Dios, cuando Satanás quiso hacer un golpe de estado en el cielo? Bueno, no le salió el truco, no lo logró. Sus ángeles también vinieron porque él necesitaba ayuda. Bueno, si ustedes van a Isaías 14 y ven los versículos 12 al 15, verán el drama en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién es ese lucero, hijo de la mañana? Satanás. Tú que, claro que también a lucero se le dice a Jesús, igual como león. Dice el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente para devorar al cristiano, pero también dice que Jesús es el león de Judá. Así que hay que tener en cuenta en qué contexto estamos. Tú que decías en tu corazón, versículo 13, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto en Isaías 14, 12 al 15. ¿Qué se nos dice aquí? Bueno, primero, se nos dice que su nombre es Lucero, hijo de la mañana. Lindo nombre tiene, y es un lindo tipo, bien visto, muy elegante Satanás. ¿Y qué quiere decir que, bueno, dice, fue cortado, cortado fuiste por tierra? No dice que cortado serás, sino fuiste. ¿Ya ocurrió eso? Su intento de golpe de estado lo tenemos en el versículo 13. ¿Qué es lo que él intenta hacer? Destronar a Dios y tomar el trono de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora bien, en el monte del testimonio me sentaré, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ese monte del testimonio, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, estrellas son también ángeles que fueron leales a Dios, dos tercios que no se rebelaron. Él decía, Satanás, yo voy a tener todo ese cuerpo. Tengo un tercio, los otros dos, hago un golpe de estado, voy, destrono a Dios, el Padre y el Creador, y yo me siento sobre su trono. Como si toda esta descripción no fuera suficiente, Isaías nos ofrece otro detalle de este personaje. sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser Dios. Bueno, bien. Mas tú derribado, no elevado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, ya estás para caer, pues estás a los lados del abismo, para caer definitivamente. Pregunta, ¿esto ya sucedió o va a suceder? Cuidado, ¿eh? Jesús contesta, Lucas 10, 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y si cayó él, con él cayeron también los sublevados, el tercio de los ángeles. Si ustedes van a Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, leen, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. No olviden esto, cielo acá es el espacio sideral. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto todavía está en el futuro. Y también pasó, porque él hará su show de nuevo, pero ya él bajó. Pero Juan ve de nuevo la repetición de la película, por decirlo así, y escribe en Apocalipsis. Y las arrojó sobre la tierra. De nuevo leo el 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, es decir, ángeles que se volvieron demonios, y las arrojó sobre la tierra. Ahora ustedes dicen, con razón que está todo tan bien en la tierra. Bueno, ¿quiénes son los acompañantes aquí? Los demonios. Por eso cuando alguien se porta como un demonio, es simplemente porque el demonio lo maneja. Después, y el dragón, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Esa mujer es Israel. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Por supuesto, ahí estaba Israel y su hijo es Jesús. Jesús vino de la mujer llamada Israel a la existencia. Como vemos, Satanás cayó con la rapidez de un rayo. Eso ya ocurrió. Por eso, volvemos a Job 4, versículo 16. Paróse delante de mis ojos un fantasma, uno de los tantos que bajaron, cuyo rostro yo no conocía, y quedo oí que decía. Y ahí continúa. Ahora, ¿qué oyó Elifaz de este fantasma? ¿Qué le era desconocido a él y que él tenía que revelarle? Ustedes se preguntarán por qué hay tantas sociedades secretas, por qué hay tanta comunicación con los demonios, comunicación con los muertos. Ellos son reales. Y por supuesto que ellos quieren tener la experiencia que tuvo Elifaz. Y muchos de los predicadores, televangelistas, están en este grupo. Usted dirá, no puedo creer. Bueno, usted puede no creer si quiere. No hay otra explicación. Tenemos que examinar algo. Versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? Son palabras de Elifaz. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Es el típico mensaje del enemigo. Y aquí, pero él, no cabe duda que es verdad. Es verdad que el hombre no puede ser más justo que Dios, ni puede ser más limpio que el que hizo al hombre, que es Dios. Así que no es ni más justo ni más limpio, es verdad eso. El hombre no es más justo. Lo que pasó es que aplicó fuera de lugar. El varón no es más limpio que el creador. Y si el fantasma es capaz de comunicar verdades indiscutibles, verdades teológicas que nadie puede negar o discutir, ¿por qué no considerarlos como mensajeros de Dios? ¡Ja! Y qué fácil es caer en la trampa. Esto es muy serio y requiere una aclaración porque, por lo visto, el mismo Elifaz estaba bastante confundido por lo que le pasaba. Veamos el versículo 18. He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Quién? Dios. Él dijo la verdad. Dios no confía en sus siervos. Elifaz era uno de ellos, pero por lo visto, con su actitud demostró que no merecía la confianza divina. Y está bien que piense así. Él decía la verdad. Digamos, esas afirmaciones, él mismo admite que procedían de un fantasma, y no hablemos de las, digamos, horribles experiencias que tenía momentos antes, cuando hablaba de visiones nocturnas, cuando también habla de un espanto y un temblor, cuando dice que esto estremeció todos sus huesos y que al pasar un espíritu por delante de mis ojos era fantasma. Bien podría preguntarle Job, ajá, ahora sé en qué escuela estuviste, de dónde sacaste toda esta, estos tus argumentos, flor de profesores que tenías. Si quiere un testimonio bíblico más para darse cuenta de cuán cierto es que incluso el mejor mensajero de Dios puede ser usado por Satanás, ¿recuerda lo que pasó con Pedro? Bueno, en Mateo 16, 22 y 23 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciéndole, le está dando consejos a Jesús. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Acababa Jesús de decirle que va a ir a la cruz y va a morir. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es el trabajo de los demonios, de los consejeros de Elifaz. Poner la confianza en los hombres y no mirar a Dios. Por eso yo admiro mucho a Job, que a pesar de todos estos golpes, él sobrevivió. Y esto no es todo. Y luego, cuando comencemos a escuchar a Job, ustedes quedarán sonrientes por todo lo que él estará diciendo. Este intento de Satanás no terminó con Pedro. Aquí, siguió. En Mateo 26, versículo 69 en adelante, escuchen lo que dice. Y todos estos recuerdan ustedes. Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es la última parte, y saliendo fuera, lloró amargamente. Estas cinco palabras fueron la derrota de Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro se acordó y naturalmente lloró amargamente. Otro ejemplo más tenemos en esa muchacha de Hechos 16. Porque ella, por supuesto que ella tenía espíritu de adivinación. De los tantos espíritus que incluso menciona Elifaz, aunque no de adivinación, de espanto y todo eso, ella estaba poseída, pero tenía la capacidad de ayudar a los que querían invertir en la bolsa de Nueva York o donde fuera, o en Hong Kong o donde fuera, en qué productos invertir. Ella preveía, de verdad, a todos los que le hacían caso, le salía bien, pero era explotada por un grupo de sinvergüenzas, de mafiosos, que la estaban explotando, y naturalmente, cuando Pablo llegó, ¿qué pasó? Pablo con Silas llegaron para predicar allí, en Filipos. Capítulo 16, 16 al 18 del libro de los Hechos dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¡Ajá! Si alguien produce dinero hay que cuidarlo para exprimirlo al máximo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ¿De dónde salió ella con este mensaje? Escuchen. Estos hombres, Pablo y Silas, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Así que, aunque Elifaz dijo muchas verdades a Job, Satanás dice todas las verdades que usted quiera, mientras él controla el asunto. Y él va a decir, y así fue. Y esto lo hizo por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que ella ya no tenía esa capacidad? Porque cuando le preguntaban, ellos decían, ¿de quién están hablando? O le preguntaban, ¿podemos comprar tal cosa? ¿Podemos invertir en tal cosa? ¿Podemos hacer el viaje a tal parte? ¿Qué sé yo? Yo no soy Dios, tal vez dijo. Yo no sé. Se dieron cuenta inmediatamente que Pablo era el culpable. Y naturalmente toda la historia que viene después, que Pablo y Silas están en la cárcel y se estremece la cárcel y el carcelero y todos los presos se convierten y todo, de nuevo el enemigo falló. Ese predicador puede decir que debemos amarnos unos a otros. Hay muchos predicadores que dicen muchas verdades. Por ejemplo, por televisión, puede decir muchas verdades relacionadas con matrimonios, los hogares y todo, todo está bien. Puede hablar muy bien de los pobres, que los pobres necesitan comprensión y ayuda. Puede decir muchas verdades sobre, digamos, los atributos divinos, que Dios es omnipresente, omnipotente, inmutable, todo esto. Puede recorrer con su lengua el Medio Oriente, hablarnos mucho de las profecías que se cumplen y todo. Los Elifazes de hoy son muchos. Se llaman teleevangelistas. Ellos salen por satélite, por todas partes, vierten sus mensajes en todos los idiomas que pueden. Bueno, pero volvamos a Job 12 al 21. Dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. ¿Qué les parece por la noche ver un fantasma, no? Porque mucha gente que cree en el fantasma, pero nunca dicen cómo es. Cuyos rostros yo no conocí. Y quedo, oí que decía. Ahora el fantasma le dice algo. Vamos a escuchar a Elifaz. ¿Qué te dijo el fantasma? Dijo esto. ¿Será el hombre más justo que Dios? Por eso él corrigió. Luego, no sé si él tenía una máquina para escribir o qué, pero de alguna manera tomó apuntes. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Uno dice, pero esto proviene de Dios, pero ya Elifaz nos dice que es del fantasma y Dios no es fantasma. Así que tengamos eso en cuenta. He aquí en sus siervos no confía, sigue hablando Elifaz. Y notó necedad en sus ángeles. Si Elifaz viniera a predicar acá, diría esto. Hermanos, yo he visto tal cosa. Dios es un fantasma, porque dijo todas estas verdades. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De mañana, o de la mañana a la tarde, son destruidos. Sí. Por la mañana existen, ya a la tarde no hay. Y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Job 4, 12 al 21. Vamos a enumerar rápido lo que él dice. Y le voy a dar los versículos donde está. Me era a mí oculto. Versículo 12. Mi oído ha percibido algo de ello. También 12. En imaginaciones de visiones nocturnas. 13. Me sobrevino un espanto. 14. Al pasar un espíritu delante de mí. Versículo 15. Paróse delante de mis ojos un fantasma. Versículo 16. Todo lo visto tiene que ver con sus extrañas revelaciones que Elifaz tuvo. Ahora, Elifaz, equipado con semejante caudal de revelaciones exclusivas, se siente con autoridad para someterle a Job a un severo examen. Le dice, primero, tú no eres más justo que Dios, ¿verdad? Versículo 17. Dios incluso encontró necedad en sus ángeles, versículo 18. ¿Cuán insignificantes somos los que habitamos en casa de barro, que es nuestro cuerpo? Se está refiriendo al cuerpo. Versículo 19. Saben ustedes que ustedes fueron hechos de arena gorda. Luego, por la mañana estamos bien, pero por la tarde destruidos, como algo hecho de barro. Versículo 20. Toda la hermosura del hombre desaparece y muere sin haber llegado a ser sabio. Bueno, tiene mucha razón. En las palabras de Elifaz hay sarcasmo, hay escarnio, hay indirectas muy dolorosas. Hay total desconocimiento del actuar de Dios, ya que Dios dice, porque ya vimos antes que Elifaz había dicho, ¿has visto a alguien justo que sufre? ¿Va a castigar Dios a una persona que es inocente? Bueno, veamos. Hebreos 12:5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículo 5, la segunda parte. En esto Elifaz mintió. Por lo visto, nunca supo distinguir la inspiración divina del susurro mediante imaginaciones nocturnas, visiones nocturnas, espanto nocturno, temblor nocturno, pelos que se quedan erizados y fantasmas nocturnos. Cuando nosotros comenzamos a escuchar a muchos predicadores y dicen, el Señor me dijo, el Señor me habló, yo he aprendido que no hay que decir que es imaginación de la persona. Esa persona de verdad oyó, y muchas veces oye cosas que uno diría, claro que proviene de Dios. Por ejemplo, ¿quién puede negar que lo que uno siembra va a cosechar? Sí, la Biblia lo dice, allá en Gálatas claramente. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y más o menos eso es lo que le dijo, en otras palabras, Elifaz. Estas inspiraciones no incluían tampoco las palabras de Romanos 12:15, lo que dice Elifaz, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Lo mejor que pudo haber hecho Elifaz allí es llorar con Job. Habría sido mucho mejor. Y en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Bueno, Elifaz, si Job es tan débil y todo esto, ¿en qué le estás ayudando con lo que estás haciendo? Es como aquel presidente de Paraguay, era militar, y los militares no son muy buenos para discursos, hay muy pocos. Y él subió al poder y los periodistas le preguntaron, ¿y cómo encontró el país? Al borde del desastre. ¿Y qué hicieron ustedes? Les dimos un empujón. Y bueno, no digan que fue Rodríguez. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ya está golpeado. Uno no puede menos que decir, ¿cómo es posible que Elifaz, que era uno de sus amigos, bueno, al estudiar todo lo que él dice, de dónde sacó tanta inspiración, nos es muy fácil entenderlo? ¿Por qué habló así Elifaz? Porque no tenía una respuesta divina y no la esperaba. Por eso él al principio ya dijo, es como decir, lo mejor aquí es no hablar. Pero yo no puedo aguantar de no hablar. Yo tengo que hablar. Su mejor discurso, su mejor verdadero bálsamo para Job hubiera sido cierre relámpago. Había una cosa así pastosa que antes en Estados Unidos se llamaba crazy glue, el ¿cómo le llaman? Estoy olvidándome ya como ese muchacho que no sabía inglés y decía que se olvidaba. A ver, díganme cómo es en español. Engrudo. Ese es. Engrudo loco se llamaba. Si usted ponía acá, cerraba la boca por un rato, no va a abrir más. Por eso algunos esposos le ponían a la esposa y después ella quería gritar, no le salía nada. No podía. Había una forma de abrir la boca, pero ella no sabía el truco y entonces se quedaba así. Qué bueno hubiera sido si ya existiera el engrudo crazy, loco, el engrudo loco, para ayudarle a Elifaz. Bueno, pero no lo culpemos porque hay mucho más todavía. Padre amado, claro que te agradecemos por este momento y por la palabra que es tan preciosa para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.